Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa especial de Voces del Misterio. Un programa en el que vamos a hablar de Sevilla y vamos a hablar de casos de casas encantadas en nuestra ciudad. Un programa en el que vamos a repasar por las apariciones del Colegio Julio César o el Poltergeist de Torreblanca. También viajaremos a los intrigantes misterios de la Puerta Osario, al equipo quirúrgico, y cómo no, a un lugar donde se manifiesta el misterio, el parking de Escuelas Pías. Cinco casos novedosos que van a pasar hoy por aquí, por Voces del Misterio, en este programa especial dedicado a los misterios de la ciudad de Sevilla, en Sevilla Fútbol Club Radio. Comenzamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Un colegio, un edificio antiguo, unos muchachos aterrados, una experiencia única e indescriptible. Serían en pocas palabras la breve descripción del caso del Colegio Julio César, que saltaría a la actualidad en julio del 2008 a raíz de las vivencias de aquellos que ponen testimonio a lo imposible. Y es que en determinadas ocasiones, casi sin esperarlo, el misterio llama a la puerta del investigador. En su largo peregrinar por la geografía nacional en busca del misterio, hay veces, aún hoy, que siempre hay que dejar un lugar para la sorpresa. Tras un ciclo de conferencias en FNAC, en Sevilla, un joven acompañado por su padre se acercaba a este investigador y le preguntaba abiertamente: ¿investigáis edificios encantados? Rápidamente me apresuré en contestar: sí, de hecho es el campo por el que en estos últimos años hemos demostrado un mayor interés, pese a que hoy hemos hablado de profecías. Ambas personas parecían inquietas, sujetas a una tremenda presión nerviosa. Se mostraban sudorosos, temerosos. Y aquellas personas repusieron: queremos que vengáis con nosotros a un lugar donde nos están ocurriendo cosas muy extrañas. No queremos lanzar conclusiones ni decir que allí está pasando algo extraño, pero sí es verdad que hoy día tenemos las cosas muy claras. Si estudiáis casas encantadas, el lugar os va a llamar poderosamente la atención. Con tal carta de presentación, los investigadores nos concentramos en una cita para acudir a aquel mismo edificio al día siguiente. Sobre todo, ya debido a la hora. Sobre las 6:30 de un nuevo amanecer, allí nos dimos cita. en la sevillana Alameda de Hércules, en un remozado pavimento, y los secretos que guarda ese ilustre lugar de la capital hispalense. Ambos preguntaban para sí, para sus adentros, a dónde le iban a llevar a esas dos personas que tenían tanto miedo. Y en esa ocasión, los inescrutables hilos del destino en busca del misterio le iban a llevar a un lugar muy especial. A la hora convenida, padre e hijo aparecieron conduciéndoles por las cercanías a un lugar muy concreto. Entre las calles Santa Clara y Teodosio, en la calle Dalia, se alza, imperturbable a las obras que se realizan en sus cercanías, el Colegio Julio César. Acorde con la arquitectura de los edificios circundantes, de no demasiadas plantas, de blanco resplandeciente en sus paredes, era un lugar que ciertamente evocaba otros tiempos. Fue el 16 de diciembre de 1996 cuando el consejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Manuel Pesci, firmaba y autorizaba oficialmente la puesta en funcionamiento como centro escolar privado en base a una instancia presentada por don Agustín Joaquín Egea López, bajo el nombre de Colegio Julio César, siendo autorizado para impartir, entre otras, bachillerato unificado y polivalentes para más de 300 alumnos. A partir de aquella fecha, el Julio César, como se le conoce popularmente, abría sus puertas a los jóvenes sevillanos que en sus aulas se dispondrían a recibir las enseñanzas del profesorado privado del centro. En poco tiempo alcanzó la merecida reputación que mantiene de centro educativo de un excelente nivel académico, aunque no ha estado exento de alguna polémica en estos años. Al llegar a nuestro destino, otros jóvenes, acompañados por sus padres, aguardaban en un lugar cercano al centro, y allí se nos comenzó a relatar cómo el terror y el miedo se ha apoderado de muchos de ellos, teniendo un epicentro común: el Colegio Julio César. Ruidos extraños, presencias, susurros, bajadas de temperatura, movimiento de objetos y un sinfín de fenómenos extraños que parecen haberse instalado en este lugar, minando la racionalidad de aquellos que acuden a diario a sus aulas con el ánimo de aprender. Carmen R. tuvo una extraña experiencia cuando se encontraba en la biblioteca. Nos decía: estaba estudiando para un examen de filosofía y trataba de concentrarme. No tenía claro algunos filósofos. Entre el silencio que había en aquella aula comencé a sentir como alguien me siseaba. Levanté la cabeza, pero allí no había nadie. Estaba yo sola en ese momento. Seguí estudiando y nuevamente me comenzaron a sisear. Pasé a distraerme, pero sentí algo, como si alguien me pasara un dedo helado atravesando mi espalda, de hombro a hombro. Aquello hizo que me encogiera y me pusiera nerviosa. Entonces fue cuando el bolígrafo que tenía enfrente a mí comenzó a rodar solo, poco a poco, hasta el otro lado de la mesa. Cuando se detuvo, se reventó la tinta. Aquello fue tremendo. Salí corriendo en busca de una amiga a la que le conté lo que me había pasado y decidimos mejor guardar silencio y preguntar a otros compañeros si habían sido también testigos de alguna experiencia extraña en el colegio. Y los encontraron. Nerviosa, inquieta, temerosa, nos presentaba a Isabel L., una chica de buenas notas y seriedad intachable. La experiencia que nos iba a narrar, sin dudas, es para detenerse y tranquilizarse. Nos decía: estaba en clase, acabando de recoger mis cosas. Cuando casi había acabado, la puerta se cerró sola. Pensé tal vez que el aire podía haberla cerrado. Me extrañaba porque la puerta es muy pesada, pero bueno. Recuerdo que la señorita había borrado la pizarra antes de salir y las luces estaban apagadas. Entonces fue cuando las luces se encendieron solas. Eso me puso un poco nerviosa, porque las luces se encienden desde dentro. Aquellas luces se apagaban y se encendía vertiginosamente. Entonces algo comenzó a mover la papelera. Se movía sola. Isabel, en ese punto del relato, comienza a llorar tratando de calmar la joven y, tras unos instantes, prosigue: aquella papelera se estaba moviendo lentamente sola. Aquello me puso fatal. Y entonces, en la pizarra, se comenzó a escribir mi nombre solo. Ponía Isabel, Isabel, Isabel. Fue demasiado. Borré mi nombre de la pizarra y le pedí a aquello que, en nombre de Dios, por caridad, me dejara salir, que me dejara escapar, que yo no había hecho nada, que yo era inocente, que me dejara irme. Las luces dejaron de encenderse y apagarse, la papelera dejó de moverse y las tizas cayeron de la pizarra. Entre lágrimas vi como la puerta se abría sola y salí corriendo tan veloz como pude. Fue horrible, espantoso. No lo olvidaré mientras viva. Y es que a nadie, en la situación de Isabel, le gustaría vérselas a sola con algo que es capaz de atemorizar de esa forma. Isabel nos preguntaba, si es capaz de mover objetos y alterarnos de esa forma, ¿qué sería capaz de hacernos? Y es que estos investigadores añadirían una pregunta más a sus libros de consultas sin respuestas. En la biblioteca encontramos una nueva experiencia vivida por dos antiguos alumnos del centro. Ambos, Rafael G. y Francisco Javier G., se encontraban estudiando en la biblioteca. Las matemáticas, nos decían, siempre se me han dado bien, y Rafa me estaba explicando un poco unas dudas que tenía, sobre todo de cara a los exámenes, ya que no podía suspender el parcial. Estábamos metidos en faena cuando, frente a nosotros, la silla de enfrente, en la que no había nadie, se movió a su lado de una forma violenta. Rafa y yo nos miramos y no quisimos darle mayor importancia. No era plan de comernos el coco con aquello y seguimos a lo nuestro, que eran las matemáticas. La cosa es que el libro que teníamos en la mesa comenzó a pasar las hojas lentamente, una a una, y aquello nos extrañó. Y continúa diciendo Rafael, nos extrañó porque allí no hay corrientes de aire que puedan provocar ese fenómeno. Fran y yo nos miramos e instintivamente nos retiramos de la mesa de golpe. El libro seguía pasando las hojas y un gruñido, un gemido, escuchamos perfectamente al final de la sala. El libro entonces salió disparado hacia donde escuchamos aquel ruido y las sillas comenzaron a vibrar. Fran entonces dijo, vámonos de aquí ahora mismo, y salimos corriendo de allí. En la biblioteca se quedaron los libros, las anotaciones, todo, pero cualquiera volvía. No sé lo que era aquello. Yo no creía en estas cosas y me las tomaba a guasa, pero te aseguro que desde que lo viví, cada vez que me hablan de espíritu, fantasma o poltergeist, me lo tomo muy en serio porque yo he vivido muchas experiencias de las que narran esos libros. Y a raíz de todo aquello, he leído aún más. Todo eso mientras que gráficamente nos mostraba un ejemplar del libro Poltergeist, una incómoda realidad, del director de la revista Enigma, Lorenzo Fernández Bueno. ¿Una sincronicidad? Nos preguntamos. ¿Quién sabe? Cuando una persona tiene este tipo de experiencias tan marcadas, trata de buscar respuestas. Respuestas a sus vivencias en la fuente del conocimiento, los libros. Por desgracia, los investigadores o los escritores no podemos tener tantas o más preguntas que responder a las que nos realiza nuestro curioso y atemorizado amigo, pero su búsqueda es la correcta, tratándose de aproximar al conocimiento de un fenómeno que es innegable. En cierta ocasión, Javier M. tuvo que ausentarse de la clase al sentir molestias durante la misma. Debió salir en dirección al servicio y una vez allí, en el interior de uno de los mismos, tuvo otra experiencia que guardaría en su retina para toda la vida. Nos decía, estaba en los servicios de los chicos y en uno de ellos entré, en uno de los que podemos encontrar habitualmente. Los pasillos estaban solos, pues era hora de clase y yo había salido en mitad de una de ellas. Estaba mal, algo me había sentado mal y entonces, a los 10 minutos de estar allí, algo comenzó a empujar la puerta, de forma violenta. En principio dije aquello típico de ocupado, está ocupado, pero aquello seguía empujando la puerta, golpeándola violentamente. Me enfadé, me puse como pude y abrí la puerta, pero allí no había nadie. Miré en los servicios cercanos, pero tampoco había nadie. Miré en el aseo y no había nadie. Me asomé al pasillo y no había nadie. Estaba todo solo y allí había algo que había empujado la puerta. Eso es innegable. Yo estaba allí. Al volver a los servicios y asomarme a la puerta, algo inexplicablemente había pasado. Los rollos de papel higiénico estaban por todo el servicio, como si alguien en 20 segundos hubiera encargado de lanzarlo por todos sitios. Me puse nervioso, porque aquello no era normal, y si encima creían que había sido yo, pues igual la dirección del centro me decía algo, lo que me faltaba. Entonces, como cosa de 20 minutos estuve allí enrollando aquellos rollos, y entre tanto no cesaron de encenderse y de apagarse las luces. Cuando me fui a ir de allí, la puerta no se abría, y al final del servicio solo se podía escuchar una inquietante y profunda respiración, una respiración angustiada. Aquello era superior a mí. Dio la hora y cuando se comenzó a sentir el murmullo de la finalización de las clases, la puerta se abrió como si nada. Debí salir de allí con peor cara con la que entré, porque el profesor me dijo que si estaba peor. La verdad es que físicamente no tenía nada, pero mentalmente tenía los esquemas rotos. La última experiencia recogida en el centro la tenemos de una joven que vio algo que jamás olvidará. María del Carmen P. se encontraba en uno de los pasillos del edificio cuando al final de él le llamó la atención algo. Primero comencé a escuchar un quejido, un llanto. Era alguien que lloraba, que gemía, que lo estaba pasando mal. Venía del otro lado del pasillo, y la verdad es que me aceleré porque quería ver si podía ocurrir algo. Al llegar al sitio donde creía que podía venir aquel llanto, no había nada. Fui a ver y a bajar las escaleras, y de nuevo aquel llanto surgió tras de mí. Parecía venir de una de las aulas. Me volví y acudí a la primera de ellas, que era de donde parecía venir. Al entrar en la clase no vi nada normal. Allí no había nadie. Pero al ir a cerrar la puerta sentí una frase que jamás se me olvidará. Me dijo: "No, espera". Y volví a entrar con el corazón acelerado en el aula. Allí, al fondo, mirando desde la ventana, había una señora, de melena negra, una especie de vestido muy fino o un camisón blanco, y su aspecto era muy pálido y estaba azulada. Sabía que aquello no era de este mundo. Aquella mujer giró la cabeza y me miró con cara enfadada. Me dio miedo, mucho miedo. Sabía que aquello era una visión de otro mundo. El aula estaba sola, y dos segundos después aquella mujer mortecina estaba allí. Era imposible. Salí lo más rápido que pude, y entonces aquella experiencia me comenzó a perseguir. Pregunté a mis compañeros de clase si habían tenido algún tipo de experiencias en su interior. Y ahora sé que no estoy loca ni soy la única que ha vivido este tipo de experiencias. Muchos de nuestros padres nos apoyan en lo ocurrido. En esa misma línea, otros estudiantes hablan de extraños fenómenos vividos en clase de francés con la señorita Rufu, experiencias que también llenaron de asombro y pábulo a los sorprendidos estudiantes. Este tipo de experiencias narradas por los testigos, a poco que, bueno, le queden dudas de lo que es la fenomenología, cuando menos extraña, hemos de reconocer, se manifiesta de forma innegable en este centro educativo. En nuestras estancias en el centro hemos podido, aparte de recoger numerosos testimonios, comprobar cómo hay zonas determinadas donde se producen descensos bruscos de temperatura justo donde nuestros detectores de campos magnéticos parecen haberse visto alterados por algo que por unos instantes los agitan. Hemos comprobado cómo las baterías de nuestras cámaras sufren un desgaste excesivo para el tiempo de estudio o visita en el interior del edificio. Quizá las explicaciones a todo ello habría que encontrarlas en el pasado del lugar. Un lugar marcado por el carácter histórico de Sevilla, donde no son infrecuentes las sorpresas para historiadores y arqueólogos. Un lugar en cuyas inmediatas cercanías encontramos otro lugar encantado que pudiera estar relacionado con los fenómenos paranormales que allí acontecen. Hablamos de la Casa de la Sirena, en plena Alameda de Hércules, y edificio vinculado a estamentos oficiales del Ayuntamiento de Sevilla como centro cívico. Un edificio importante en la arquitectura sevillana, construido en el siglo XIX, 1861, al estilo francés, rodeado de unos hermosos jardines junto con la Casa Rosa de 1881 o Casa del Sastre de los Montpensier, que son los únicos edificios afrancesados de la capital hispalense. La casa pues la construyó Lázara Fernández de Angulo, el marqués de Esquivel, una de las principales fortunas de Sevilla en la época. El nombre lo recibe precisamente de las figuras siréndidas que guardan y velan la entrada. Y es que en este edificio, en no pocas ocasiones y en épocas pretéritas no tan lejanas, se ha podido ver a un ser etéreo, vestido de época, que apresuradamente atravesaba el edificio hacia el antiguo lugar donde se ubican las caballerizas. Una visión casi quimérica de un edificio con tradición de encantado en las cercanías de nuestro colegio Julio César. Cercano a él también se encuentra una emblemática torre sevillana, la de Don Fadrique, una torre que cuenta la leyenda que escondió los amores del infante, y para los conocedores de su arquitectura estaríamos frente al Atanor del Infante, precisamente el título de la obra de Pedro Mora Piris, en la que nos cuenta cómo la misma sería algo así como una atalaya y su interior, en su geometría, se escondería un saber oculto y simbólico. No en vano, Don Fadrique fue un viajero que compartió experiencias con su tío Federico II de Italia, al que le gustaban todos los temas relacionados con la magia y el esoterismo. Construida hacia 1251, cuando las torres simbolizaban la elevación espiritual, era el cordón umbilical entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra. En su interior, con todo su saber oculto, sólo visible a aquellos que sabían su código, se experimentaba un cambio interior, una metamorfosis. Pero eso es otra historia. También habría que volver la mirada hacia nuestro mismo colegio y hacia aquellos alumnos que afirman haber realizado experiencias esotéricas en su interior sin tener en cuenta las futuras repercusiones, porque en su interior los jóvenes, en busca de lo oculto, han jugado a la ouija, invocando a espíritus o a entes del más allá, y se han realizado experiencias psicofónicas, e incluso se ha tratado de realizar pruebas de escritura automática, con suerte, dispar. Sea como fuere, una íntima relación manifiesta entre los fenómenos vividos en su interior y la búsqueda de lo desconocido por parte de los principales implicados es más que evidente. El centro, además, se vio envuelto a finales del año 1999 de una turbia e intrigante trama, o así lo publicaba en el año 1999, el 4 de diciembre, el periódico El Mundo. De alguna u otra forma, también con tales antecedentes y fenómenos en el interior del colegio, hoy día, en la actualidad, son muchos los alumnos que siguen manifestando sus experiencias paranormales en el interior del centro educativo y su miedo diario a dar clases en el mismo, teniendo la certeza que se encuentran acompañados por algo del más allá, de ese otro lado ignoto que les acompaña, que les atemoriza, que los sigue, que los acosa, que les llena de pavor, que les turba la tranquilidad, que les inquieta su existencia. Unos estudiantes cuyo primer deber es la adquisición de cultura y conocimientos para una futura formación, teniendo como marco para ello el ambiente que les ha preparado una fuerza del otro mundo, desconocida, y que ha tomado como epicentro para sus manifestaciones el reconocido Colegio Julio César. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Acababa prácticamente de conocerlo. Se me acercó con ganas de saber más del caso Viandas. Suspicaz, receloso, hasta desconfiado, diría yo. Jordi Fernández llegó a mi vida a un mes de febrero del año 2007. Trataba de saberlo todo sobre los casos de Sevilla y, con el tiempo, sería y es mi compañero cuando investigamos los casos paranormales de esta ciudad. De su mano me llegó el que él denominaba como el fantasma frutero, que sería nuestra primera investigación conjunta, y que hablaría del caso de un poltergeist en Torreblanca con unos sucesos increíbles y paranormales en el seno de una familia rota. Y es que en ocasiones lo inexplicable asoma por nuestra vida como si de un soplo de viento helado e inesperado se tratase. Un algo incomprensible que un desafortunado día toca a sus víctimas para desconsuelo de sus vidas, y en ocasiones ese soplo de viento cambia nuestra manera de percibir nuestra propia existencia. Esta historia comienza, como muchas otras, con una llamada de teléfono a una hora introspectiva. Un viernes gélido del mes de enero, en Sevilla, un día 27, y faltaban 2 días para la luna nueva. En aquella ocasión nos encontrábamos inmersos en otras apasionantes investigaciones, realizando la ruta del curanderismo en Andalucía y en concreto en una población a las afueras de la capital del Guadalquivir. Era ya tarde y el goteo de clientela para aquella curandera había cesado y el agotamiento comenzaba a hacer mella en nosotros. De repente sonó el móvil. Era un número desconocido. Y dejamos que sonase mientras nuestro vehículo escudriñaba las calles y las luces de aquella angosta carretera de Cantillana. Esperábamos que aquella llamada dejara registrar su mensaje y su número de teléfono. Quizás fuera algo importante, dijimos con cierta añoranza. Pasaban las 11 de la noche y el teléfono dio el aviso de que un mensaje aguardaba impaciente a ser escuchado. Con atención pusimos el altavoz del teléfono y nos dispusimos a agudizar el oído. Era la voz de una mujer, una voz entrecortada y algo alterada. Apenas podíamos apreciar unas palabras inconexas que decían: por favor, no podemos más, tenéis que ayudarnos, por favor. Decidimos dejar guardada esa llamada. El misterio se puede encontrar en cualquier sitio, te pueda saltar en cualquier lugar, y dedicarle unas horas al abrazo de Morfeo. Pero una voz quejumbrosa y agónica no dejaba de retumbar en nuestros oídos: por favor, tenéis que ayudarnos. Pasaba ampliamente el umbral de las 12 de la noche y nos pusimos en contacto con aquella desesperada comunicante y marcamos con ansiedad aquel teléfono, y la mujer contestó al otro lado del hilo telefónico, y lejos de parecer más tranquila, sus palabras se convirtieron en susurros y sus susurros en lágrimas de desesperación. Esperamos unos instantes hasta que la calma nos permitiese saber el fondo de aquel nerviosismo que, de alguna manera mimética, había traspasado los teléfonos y ya se había instalado en nosotros. Aquella llamada desesperada era la de una mujer llamada Encarnación Rodríguez, Encarni, para todos aquellas que las conocen. Buscaba en nosotros una ayuda que no estábamos muy seguros de poder ofrecerle. Todo comenzó, y por lo que más tarde pudimos comprobar con nuestros propios ojos, en unos extraños e intensos fenómenos, unos hechos que no podían ser menos que calificados como más allá de la razón, atribuible a un inmueble encantado o producto de una fuerte actividad poltergeist. Aquella voz, y pese a nuestro cansancio e incredulidad, se puede decir que pudo más que el afán detectivesco y la curiosidad de la fatiga propia del que lleva horas investigando sin descanso. Así que decidimos telefonear y comentárselo a un periodista sevillano llamado Sergio Moreno, para que nos acompañase a lo que iba a ser una inolvidable visita más allá de lo inexplicable. Y a partir de ahora les voy a narrar lo que es la crónica de una investigación, en una noche difícil de olvidar. Entramos en aquella noche, y en aquella casa donde el frío intenso era palpable, y las caras atemorizadas de sus moradores nos hicieron estremecernos en principio, para posteriormente agudizar los sentidos. El núcleo familiar lo componían nuestra protagonista en carne de unos 38 años de edad, y aunque con una apariencia de ser mayor, Antonio de 48 años, ex alcohólico y de carácter noble, Alberto, con 14 años, el hijo mayor de la familia, con problemas sociales y familiares, y Ana, de 7 años, la pequeña, una niña que vivía totalmente atemorizada en la casa del terror, como ella la llamaba. Nuestra visión de aquel inmueble era dantesca. Paredes que estaban repletas de enormes manchas, entre las cuales pudimos distinguir huevos rotos y tomates estampados con una virulencia aplastante, y en el salón había un evidente desorden junto a cascos de albañiles. Enseguida comprendimos de qué trataba aquel macabro juego que no alcanzábamos del todo a comprender. Acabamos de entrar, y no transcurrió demasiado tiempo cuando entrevistábamos al cabeza de familia, cuando una taza blanca de porcelana salió disparada desde la cocina a gran velocidad, rozando la cabeza del investigador Jordi Fernández y finalizando su forzado vuelo contra el cristal de la puerta que da a la calle, dejando una marca y su sonoridad en ella. Asustados preguntamos que qué había sido eso, y la contestación fue: otra vez está aquí. Y en ese mismo instante comenzamos a ver cómo salían disparados todo tipo de objetos impulsados por unas manos invisibles procedentes de aquella cocina del horror. Eran objetos de cocina típicos: hortalizas, huevos, verduras. Uno de los huevos que salían a toda velocidad impactó en el rostro de la madre, en una imagen tan impactante que nuestras retinas tardarían mucho tiempo en olvidar. Sergio Moreno realizó y salió corriendo hacia aquel epicentro de aquella tormenta de objetos, y de repente todo se detuvo. Pasados unos instantes y tras un breve análisis de la situación, nos miramos a la cara y comprendimos que aquello era sobrenatural a priori y muy difícil de explicar racionalmente. Todos intentamos tranquilizarnos y decidimos, en ese instante, abrir de nuevo nuestro archivador para dar paso a este nuevo caso, el Poltergeist de Torreblanca, caso 83, etapa 3, investigación abierta. La segunda noche no iba a ser menos. En este caso no podía esperar. Aquella vivienda iba a ser desalojada en pocos días y el tiempo corría en nuestra contra. El siguiente contacto se iba a producir en la madrugada siguiente. Para una investigación de esta magnitud, pedimos la colaboración de otros especialistas en fenómenos paranormales. Todo ello para asesorarnos y analizar todas las grabaciones y fotografías en busca del misterio, en busca de lo imposible. La madrugada iba a ser larga y las premisas eran claras para nosotros: tener una conversación grabada sobre el suceso con los miembros de la familia y realizar barridos fotográficos de la vivienda, así como colocar estratégicamente varias grabadoras en busca de algún sonido que delatara el origen de aquello que no lográbamos explicar y que eran fenómenos a todas luces sin explicación. Pedimos a la familia que se comportasen de la forma más natural y cotidiana posible, obviarnos mientras uno a uno íbamos realizando las entrevistas pertinentes para la documentación del fenómeno. Es curioso, porque de vez en cuando y casi con una carencia temporal sin descifrar, un estallido de cristales o un fuerte golpe interrumpía la conversación y hacía un largo y a la vez angustioso silencio en la estancia del salón, centro de las operaciones. Tras largas horas de rastrear, preguntar y escudriñar cualquier tipo posible de fraude, nuestras conclusiones fueron más que claras. El informe inicial decía así: Sin duda alguna, en esta casa pasan cosas sorprendentes. Sospechamos que algunas, presuntamente realizadas directamente por miembros de la casa, y concretamente por Alberto, el hijo mayor. No sabemos si de forma consciente o inconsciente. Además, hemos comprobado directamente in situ desplazamientos violentos de objetos como vasos, platos, tazas, tomates, cebollas y huevos. Se han encendido televisores sin mediar la acción humana. A muchas de esas acciones no le encontramos ninguna explicación lógica dentro del contexto de lo que podemos denominar como natural. Destacamos el desplazamiento de un vaso en la cocina cuando todo el mundo estaba junto a nosotros en el salón, y tirones de la mochila que portaba nuestro compañero Sergio Moreno por un algo invisible que hacía notar su presencia y sus efectos sobre nosotros y sobre el cuerpo del investigador. Las conversaciones ponen de manifiesto un desorden total en las vidas de las personas que habitan en esta casa. Hay un presunto maltrato físico en la familia. A su vez, median denuncias, una separación, un tema psíquico de los compañeros de instituto de Alberto, y a la vez una conducta impropia. Igualmente se da un caso de adicción al alcohol y posterior rehabilitación de uno de los miembros de la familia. También hallamos la inestabilidad en el hogar provocado por los acontecimientos extraños vividos en la actual vivienda, así como el futuro traslado del conjunto familiar. El nivel cultural y económico de los padres es medio bajo. Alberto denota una gran curiosidad por temas religiosos y esotéricos. A su vez es seguidor del programa Milenio 3 y Cuarto Milenio, y sus padres nos comentan que también presenta destreza en los aparatos electrónicos. Todo era, en ese informe, desconcertante y a la vez sorprendente. En Carni comentaba a los investigadores que no podemos seguir nuestra vida. Es un infierno. Mi hija va a crecer con esta experiencia y el mayor se nos está yendo. Todo es muy duro. El ver cómo los objetos salen despedidos ante sus propios ojos, o de cómo por el pasillo de la casa se pasea una sombra que nos atemoriza, es realmente duro e inexplicable. Por favor, ayudadnos. Mientras las lágrimas afloraban en las mejillas de aquella hundida y humilde ama de casa. La tercera noche teníamos claro cuáles iban a ser nuestros intereses en ese tercer capítulo de la investigación. Teníamos la certeza de que Alberto había sido el causante de alguno de los fenómenos allí vividos, y deberíamos de tenerlo controlado en todo momento para cerciorarnos cuál era su implicación en los fenómenos. Debíamos verificar si era un fenómeno consciente o inconsciente. También entraba a comprobarse la teoría de la psicoquinesis, tan apasionante como desconocida. Para todo ello debíamos conocer cuando Alberto se quedaba dormido y los fenómenos que ocurrían en ese periodo de sueño, que, casualmente, cesaban. Aquella noche, una de nuestras interrogantes quedó desvelada. Sorprendimos al hijo mayor, Alberto, arrojando con fuerza un jarrón de grandes dimensiones contra el suelo. ¿Pero quién había provocado entonces el desplazamiento de objetos en la cocina? Alberto había propiciado el aumentar un fenómeno que se estaba dando dentro de aquel inmueble de forma consciente. Pero, sin embargo, hay una verdad inmutable que se estaba dando en aquella vivienda, y es que había algo más. Un algo más que no veíamos y que, sin embargo, lo provocaban unas manos y una presencia invisible. ¿La mental de Alberto, quizás? ¿Explicaba la acción deliberada de Alberto todas nuestras interrogantes? Definitivamente no, y así lo comprendimos aquella misma noche. Nos sentamos todos en una antigua mesa de camilla, presionando al menor para que se atribuyera lo sucedido, y él lo aceptó y dijo algo casi premonitorio: a veces algo me impulsa a hacer cosas malas, pero no soy yo quien os tiró el vaso, ha sido ella, el espíritu de una chica que se pasea por la casa. La hemos visto mi hermana y yo. A veces es una mujer mayor, otras una sombra que se pasea por el pasillo, y otras unas manos que arrojan cosas. En ese mismo instante y demostrando sus palabras, un fuerte ruido de cristales sonó en la cocina. No podía ser nadie. Todos estábamos allí en el salón. Teníamos cámaras en la casa y grabadoras. Sabíamos a ciencia cierta que aquel sonido tenía otro origen. Nos adentramos en la cocina y no vimos restos de cristales, solo un fino hilo de agua que salía de la alacena cerrada. Fue Jordi Fernández, el investigador, quien abrió esa alacena y la sorpresa fue mayúscula. Una pequeña figura de la Virgen de Fátima aparecía ante sus sorprendidos ojos tumbadas en la madera del último estante. De ella se había derramado el agua bendita que atesoraba, y esta a su vez había rodeado un vaso de cristal que había implosionado. Algo inaudito. Estábamos ante un caso excepcional, con un joven que era el desencadenante y motor del fenómeno. Aquella noche estuvo llena de preguntas aún más inquietantes que las respuestas obtenidas, pero aún quedaban más hechos difíciles por descubrir. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. La cuarta noche acudimos nuevamente a aquella casi maldita. Cuando circulábamos en el vehículo en dirección a la barriada de Torreblanca, el móvil comenzó a sonar con insistencia. En el asiento trasero, el investigador Sergio Morena comentó: «Es en carne, ¿qué pasará?». Y con su característica vehemencia respondió. Al otro lado del hilo telefónico, la voz era de una aterrada Encarnación Rodríguez, que resonó: «¡Fuego, fuego! ¡Está ardiendo! ¡Socorro! ¡Venir rápido! ¡Esa cosa nos va a matar! ¡Está aquí! ¡Está ardiendo! ¡Es peor que nunca! ¡Fuego!». Y en pocos minutos tocábamos el timbre de aquella casa de Encarni y nos urgía entrar para sofocar aquel incendio. Ella misma nos relataba lo sucedido diciendo: «No sé qué ha ocurrido. Todo ha sido muy rápido. Estábamos todos en el salón. No habíamos salido y nadie se había ido a la cama cuando la chica, mi hija, dijo que la sombra había pasado por el pasillo y unos golpes se escucharon. Una bola de luz salió del cuarto del niño al salón y desapareció. Fuimos a ver qué podía ser. Iba Antonio, yo, detrás mía iban los dos niños cuando de pronto las luces comenzaron a parpadear, a fallar, y de la cocina comenzaron a salir objetos despedidos contra nosotros. De todo: tazas, platos de café, cucharillas, tomates, huevos. Ha sido horrible. Y entonces ha sido cuando se ha incrementado esa lluvia de objetos. Se sintieron ruidos muy raros y cesó todo. Entonces decidimos venirnos a dormir juntos al salón, con los cascos de albañil, por si acaso, y para proteger nuestras cabezas. Cuando habíamos traído el primer colchón e íbamos a por el grande, nos llegó un olor a quemado y vimos cómo estaba ardiendo el colchón. Los niños nos estaban ayudando. Ha sido terrible. Y es que lo imposible se había vuelto a manifestar aquella noche. En esa ocasión, como otras muchas, el investigador llegaba tarde y solo era cronista de unos hechos tan anormales como aterradores. Revisamos la casa, realizamos mediciones de temperatura, grabaciones con infrarrojos, grabaciones de voz, de vídeo, grabaciones con cámaras térmicas, reencuestamos a la familia, controlamos al hijo mayor, que era ajeno a los incidentes de aquella noche, e incluso realizamos precintos en la cocina. Y sin embargo, los sucesos seguían ocurriendo. La cordura debía imponerse, y tras las experimentaciones llevadas a cabo por los investigadores y las entrevistas realizadas, se habló con la familia y se les dijo: «No tenemos explicación satisfactoria para el 100% de los incidentes que tenéis viviendo en vuestra casa, sí para una parte. Tu hijo actúa como una especie de canalizador de ciertos fenómenos e incluso provoca alguno queriendo, que no podemos explicar por qué razón psicológica. Sin embargo, sí sabemos que cuando habéis estado juntos se han producido ruidos y hechos extraños que se escapan del control. Hemos constatado cómo esos fenómenos se originan y hemos sido partícipes del clima de horror y nerviosismo que se vive aquí. Nuestro consejo es que aquí, en esta casa, habéis vivido una etapa. Y sería conveniente, en este momento, buscar otro lugar, si lo tenéis, donde encontrar el sosiego. Así lo hizo la familia aquella misma noche. Comenzaron a empaquetar sus enseres y su ropa y mudarse a otra propiedad de la familia, tratando de hallar la paz y la estabilidad perdida, tratando de dar cordura al hijo mayor y evitar traumas infantiles a la pequeña. La vida debía seguir para aquella familia que había visto rota su existencia por un fenómeno tan aterrador como misterioso. Como testimonio público de la historia de Encarnación Rodríguez, Encarni accedió a contar su experiencia ante las cámaras de Canal Sur Televisión, testimonio que se convirtió en el de un fenómeno poltergeist en la barriada de Torreblanca en Sevilla, en pleno siglo XXI. Fue el particular caso del poltergeist de Torreblanca, un caso que a buen seguro no será el único y se repetirá en otras latitudes y en otros puntos de Sevilla y de España, porque un fenómeno paranormal o inexplicable no tiene hora ni reloj. Y los investigadores, en muchas ocasiones, solo somos albacea de una información que a veces no llegamos a comprender. Fue una investigación más de esta Sevilla oculta, de una Sevilla que aún atesora misterios desvelados y por desvelar. Seguid con nosotros y os contaremos más historias de la Sevilla más oculta, de la Sevilla más paranormal. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Detrás de un moderno edificio pueden esconderse casos que, sin imaginarlos, pueden tener mucho que ver con nuestro pasado. Un pasado de muerte, de violencia, que tiñen su presente y su futuro desde el otro lado. En este caso, fuimos los asombrados investigadores de un caso en el que aún se producen manifestaciones del más allá. Este es un sitio terrible. Balbuceaba, presa del pánico, una persona que vamos a identificar como MFP, mientras no acertaba a explicar qué le había sucedido. Decía: serían las 3 de la mañana y vi por el monitor cómo alguien pasaba por delante de la cámara de seguridad. Me extrañó mucho y decidí ir a echar un vistazo. La hora no invitaba a pensar que pudiera ser un cliente, pero nunca se sabe. Salí de la garita de seguridad y bajé por la rampa a la segunda planta del parking. No había nada normal. Sentí frío y como si alguien a pocos metros se colocara detrás mía. Entonces giré lentamente, muy despacio, y al girar 180 grados pude ver cómo detrás mía había un señor mayor, con la cara muy demacrada, casi cadavérico. Lo vi como le estoy viendo a usted, físicamente, nada de un ser translúcido ni nada de eso, y le dije: ¿qué quiere? ¿Dónde está su vehículo? Y aquel ser comenzó a reír y desapareció de mi vista. Se me bajó la tensión de la impresión. Sé que aquel ser no era de este mundo. Se esfumó de mi vista. Y es que donde esto sucede es en el parking o garaje de Escuelas Pías. En pleno centro de la capital hispalense, este tipo de fenómenos no es ni mucho menos nuevo. Desde su primera manifestación en el año 2007, no ha habido ni una semana en la que no hayan registrado diferentes sucesos que, cuando menos, podríamos calificarlo de inexplicable. Y hagamos un poco de historia. Para comprender los fenómenos que se producen en este lugar, tendríamos que ir al lejano año de 1936, etapa gris en la historia de España, por estar inmersos en la Guerra Civil, y en la que comenzarían los brutales asesinatos y fusilamientos en todo nuestro territorio nacional y nuestra piel de toro. En ese año de 1936 ya nos aguardaba la friolera cifra de 6.832 ejecuciones, todos ellos relacionados con personas vinculadas con la Iglesia como sacerdotes, obispos o religiosas, y todo ello tiene una relación directa con nuestra investigación. Dos de estas personas asesinadas serán las protagonistas de nuestro caso, y más concretamente un sacerdote que habitaba el lugar en la antigüedad y una joven que era perseguida por las tropas republicanas por su estrecho vínculo con la Iglesia en Sevilla. Dos caídos que dejarían una huella indeleble en el lugar. Años atrás, donde hoy día se encuentra el aparcamiento, había un colegio perteneciente a la Fundación de San José de Calasanz y que tenía el nombre de Escuelas Pías, de ahí el actual nombre de la calle y de dicho inmueble. Aquel lugar era sitio de peregrinación, de oración, de escuchar misas dada la existencia en su interior de una antigua capilla. Pero el recinto no solo era un centro educativo, su interior también albergaba un convento donde numerosos religiosos y sacerdotes vivían en paz y en armonía. Una mañana del mes de noviembre de 1936 se desencadena la tragedia. Recuerdan los más antiguos del lugar cómo aquel sacerdote era conocido como un hombre bueno, bueno y amable, con todo el mundo. Intentaba ayudar a toda aquella persona que iba a visitarle con algún problema a aquel convento. Siempre ayudó a aquellos que hasta él se acercaron con problemas, hasta aquel día de noviembre, día que cambiaría su vida y la de la joven sevillana. Aquella chica, de tan solo 20 años de edad, huía de una persecución que se estaba llevando a cabo por aquellas tropas contra ella y contra otros fieles. Huyó corriendo de aquellos hombres, que sin duda querían terminar con su vida, y terminó en aquel convento. El sacerdote trató de ayudar a la muchacha, pero aquel día todo iba a resultar diferente. El intento de salvar la vida de aquella pobre joven no le saldría bien al sacerdote, y las tropas llegarían hasta la puerta de aquel convento. Ya nada se podía hacer para intentar esconderla, y terminarían asesinando a ambos. Años más tarde, y como consecuencia de todo aquello, que no se había podido borrar del acervo popular, aquel antiguo colegio o convento sería desalojado para siempre y quedado en desuso durante varios años. Fue en el año 1968 cuando se compraría aquel mismo lugar por parte de Inmobiliaria Osuna y comenzarían las obras en el mismo y a construir un céntrico complejo de viviendas y un aparcamiento público. Con el paso del tiempo, los empleados del inmueble comentaban cómo le sucedían acontecimientos extraños. Luces que se encendían y se apagaban y que achacaban a la instalación eléctrica, problemas con el funcionamiento en los ascensores, herramientas que desaparecían, extrañas llamadas en la noche. No sería hasta el año 2007 cuando el lugar comienza a tener el sello de encantado. Y cuando se habla del aparcamiento de Escuelas Pías como un edificio encantado, se hace con todo el significado de la palabra, al menos por los muchos testimonios recabados entre los empleados del mismo. Así lo definen los actuales trabajadores del lugar. Muchos son los fenómenos que durante los turnos de noche ocurren entre diferentes plantas del aparcamiento. Y como testigo de excepción, un ex trabajador del lugar que nos relataría su experiencia. El nombre de otro de nuestros protagonistas y testigo es Rafael, un ex trabajador de limpieza de aquel aparcamiento que vivió con bastante miedo todo lo que en el interior del lugar se estaba produciendo y cómo lo estaban pasando tanto él como sus compañeros. El primer hecho extraño que nos relata Rafael ocurrió el mismo día en el que comenzó a trabajar en aquel antiguo convento. Se encontraba en la planta -4, es decir, en una de las últimas plantas del céntrico parking de la capital andaluza. Allí estaba puliendo el suelo, subido en una máquina pulidora y escuchando, como cada noche, por uno de sus oídos, su programa radiofónico favorito. Y decimos por un oído porque por el otro lo tenía libre, por si algún compañero le pudiera necesitar en cualquier momento. Llevaba subido en la máquina unos 15 minutos cuando escuché, dice nuestro testigo, cómo alguien me llamaba por mi nombre, Rafa. Creí que era el vigilante de seguridad que estaba haciendo una ronda por el interior del lugar. Giré mi cabeza hacia atrás. Allí no había nadie. Tan solo un lugar solitario con las luces medio apagadas. Ni siquiera había coches en aquella última planta. Creyendo que era imaginación mía, pensé que aquello no podía ser nada ni nadie y seguí realizando mi trabajo subido en aquella moderna máquina. Pasados unos 5 minutos, volví a escuchar esa extraña voz que me vuelve a repetir lo mismo. Rafa. Ahí pensé que alguien efectivamente me estaba llamando. Aquello que había escuchado no era el producto de su imaginación, y volvió a girar la cabeza convencido de que alguien físico había en el lugar. De nuevo se volvió a encontrar con la más absoluta tranquilidad en aquella -4 planta. La primera reacción de Rafael fue subir hacia la primera planta del aparcamiento e ir inmediatamente a decirle al vigilante de seguridad lo que le había ocurrido mientras trabajaba allí. La respuesta del vigilante de seguridad fue clara y contundente. Pues te tienes que ir acostumbrando porque aquí pasan cosas de esas todas las noches. El gesto de aquella persona cambiaría radicalmente, lleno de miedo y contradicción. Además, aquel vigilante le contó lo que en el lugar a él le había pasado. Vivencias completamente inexplicables y que él, en aquella garita de vigilancia de unos 15 metros cuadrados, había vivido. Por ejemplo, uno de estos hechos extraños que vivió aquel vigilante de seguridad fue el poder contemplar con sus propios ojos y delante además de compañeros de la limpieza cómo se desplazaba un lapicero de una punta a otra de la mesa sin tocar ni siquiera la base de madera de aquel escritorio. Otro de los hechos que le relató a aquella persona fue el extraño comportamiento de las cámaras de seguridad en todo el interior del parking. Incluso los monitores donde se podían ver imágenes de aquellas cámaras que aparecían unas especies de rayas en su mitad como si algo le estuviera provocando una interferencia. Con frecuencia se daban inexplicables movimientos de objetos en el interior de la garita de seguridad. El vigilante daba sus rondas en el interior de las 4 plantas y las cosas que cambiaban de sitio solas seguían haciendo lo propio, sin que nadie tuviera acceso alguno al interior de aquel despacho. Era una locura. Poco a poco fue tomando conciencia de aquel nuevo trabajador del sitio en el que se encontraba y fue mentalizándolo de lo que le esperaban aquellas noches de trabajo. Tan solo un día después de aquellos hechos vividos con aquel extraño susurro, viviría otro de los sucesos más extraños y terroríficos que le había pasado en su vida. Entrada la noche, se encontraba en la planta -2 barriendo el suelo. Una vez terminó de barrer aquella planta, en medio de la tenebrosa media luz del aparcamiento, se dispuso a llamar al ascensor. una vez llegó donde Rafael se encontraba, se dispuso a entrar en su interior y pulsar el botón de la primera planta. Las puertas no se movían. Aquel ascensor no cerraba sus puertas para subir a la planta de arriba. Rafael tocó aquella botonera pulsando el botón 1 varias veces hasta que al cabo de casi un minuto el ascensor cerró sus puertas y se dispuso a funcionar. Pero no subió hacia la planta 1 como creía Rafael, sino que el ascensor parecía tener vida propia y comenzó a subir y a bajar planta por planta sin abrir sus puertas. Al cabo de 3 minutos en su interior, aquel aparato se paró en la misma planta donde estaba él antes de subir, en la 2, mientras un gélido aliento lo llamaba por su nombre, Rafa. Acto seguido, Rafael no pudo hacer otra cosa que subir presa del pánico hasta donde estaba su compañero y contarle la terrorífica experiencia que acababa de vivir. Aquel vigilante le contó que los ascensores durante la noche comienzan a funcionar solos como si alguien se pasease por su interior y no tienen memoria. Al cabo de días, Rafael decide abandonar su trabajo en aquel lugar maldito y ponerse en contacto con expertos en materias paranormales para narrar su historia y lo que en el interior de aquel edificio le ocurrió. Habla nerviosamente. Narraba lo que le había pasado y había sido el lugar en la antigüedad, pero que no tenía constancia de quién o quiénes fallecieron en el lugar, aunque nos dijo una cosa muy curiosa. Los propios trabajadores del aparcamiento hacía casi un año habían llevado al interior del aparcamiento a una médium para que les intentara averiguar quién estaba provocando esos fenómenos extraños en el interior del lugar. La médium desde primera hora le dijo a aquellos trabajadores que allí se encontraba el espíritu de una mujer y su hija pequeña. Todos ponían de su parte para tratar de resolver el enigma que les rodeaba y poder trabajar sin sobresaltos. Otros investigadores han acudido igualmente a sensitivos, quienes afirmaban que allí se concentra y se encuentra el espíritu de un antiguo sacerdote, de una joven, y que fue allí mismo donde fueron ejecutados. Si bien nuestra investigación se argumenta en los testimonios y en los datos, así como en las experiencias recabadas en la investigación, quizás un tanto alejadas de opiniones subjetivas o de sensitivos o médiums. En opinión de los trabajadores, el ser que allí se manifiesta es el espectro del sacerdote, que aún parece clamar justicia. Entre los años 2009 y 2010 se realizó la obra de acondicionamiento y modernización eléctrica del edificio. Constaba de varias fases, en la cual se intentaba actualizar la mecanización eléctrica de las parcelas del aparcamiento. La empresa que realizó las obras se encontró con dificultades. Nuestro testigo, MDR, era uno de los empleados que participó en aquella modernización y también relata una experiencia inquietante. Decía: estaba metido con el cableado de las plazas e iba de plaza en plaza. Mientras que estaba en la escalera tirando del cable a otro punto de a escasos 5 metros, pude comprobar cómo algo tiraba del cable. Sin embargo, en el otro extremo no había nadie que tirara del mismo. Además, yo lo tenía a la vista. Yo estaba solo, y era yo el que debía empujar el cable. Sin embargo, algo que no veía tiraba del mismo además cable que yo estaba empujando. Me bajé y fui al otro extremo, a unos 5 metros, no más, y allí no había nada. Además, lo tenía a la vista, era imposible que se moviera sin que actuara ninguna fuerza sobre él. Volví a mi sitio y seguí metiendo cable. Entonces la escalera comenzó a temblar mientras alguien susurraba mi nombre: Manuel, Manuel, y salí corriendo de allí. En otra ocasión, un compañero que se encontraba probando las cámaras, en este caso del personal de vigilancia, iba haciendo un barrido por las diferentes plantas y justamente en una de ellas se encontró con un hombre de aspecto cadavérico que miraba atentamente aquel ingenio electrónico. La visión en infrarrojo le llamó la atención a la vez que le llenó de espanto. Nos decía: lo que más me sorprendió es que aquel individuo no reflejaba la luz infrarroja en sus ojos. No le brillaban los ojos como es normal en este tipo de grabaciones o cuando la luz infrarroja incide sobre los ojos. Es como si no tuviera vida, como si estuviera muerto, decía vivamente impresionado. Y la descripción de aquel individuo ya nos resulta conocida: famélico, cadavérico, de negro, y que coincidía con aquel que se apareció a otros muchos de sus compañeros en las frías noches del garaje. En la actualidad se siguen produciendo todo tipo de fenómenos inquietantes. Se han podido captar esas extrañas voces, para algunos del más allá, para otro del más acá. Psicofonías con mensajes tan expresivos como "dejad morir" o "aquí yace". De carácter inconcluso, pero que en cualquiera de los casos no deja de ser un indicativo más que allí ocurre algo realmente inexplicable. Quizás algún día consigamos recoger la extraña voz de aquel hombre que susurró al oído a aquel joven y escéptico trabajador. Aquella voz que posiblemente tenga que ver con el sacerdote fantasma y su cruel destino, o tal vez no. Sea como fuere, en el aparcamiento de Escuelas Pías, en pleno corazón de Sevilla, hoy se manifiestan sus curiosos habitantes que parecen querer asustar a los trabajadores del turno de noche de aquel inmueble maldito. Durante el periodo de la Guerra Civil en Sevilla se vivió una ola anticlerical que terminó con el patrimonio artístico de muchas iglesias de la ciudad, cuantificándose como catástrofe artística debido a que se quemaron multitud de tallas e imágenes religiosas de los mejores imagineros nacionales. En esa misma ola anticlerical fueron ejecutados muchos religiosos y personas que apoyaban a la iglesia. En el antiguo edificio de Escuelas Pías se vivieron diferentes episodios paranormales, que a decir de los testigos, tienen una clara vinculación directa con la muerte de dos personas religiosas en un pasado. La edificación del nuevo complejo en la década de los 60 parecía que acabaría con esas manifestaciones. Sin embargo, las recientes remodelaciones hicieron aflorar los antiguos fantasmas que allí habitan, materializándose en todo tipo de fenómenos extraños e inexplicables que hoy tienen por hábitat y por lugar de su manifestación un céntrico edificio. Un céntrico edificio con unas plantas de garajes que atienden al nombre de Escuelas Pías. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Fue un buen amigo el encargado de trasladarme al próximo escenario de mi investigación. Era el año 2009 y una amiga de la familia tenía en una casa una serie de problemas que no sabía explicar. Sucesos muy relacionados con la infancia, pero que estaban afectando a su realidad diaria en la actualidad. Con el espíritu de aventura y de ayuda acudimos al lugar a ser partícipes de lo imposible. Y es que nos trasladamos a la puerta Osario, donde unos extraños sucesos paranormales junto al viejo e inexistente cementerio de Sevilla iban a tener lugar. Nos ubicamos en la Sevilla de 1953. En una oscura guardilla, un extraño rito se está produciendo. Botellas de ron, puros, enigmáticos cánticos. Solo la lúgubre luz que dan las velas logra adivinar la fría silueta de una mujer que, casi en estado de trance, parece estar invocando la presencia de un algo o alguien